cuando reclamamos para que no se, que se termine con este impuesto al trabajo. Todas las revoluciones y todas las modificaciones y las luchas que se dieron en la historia lo hicieron los hombres y mujeres que ganaron un salario más alto. Recordemos el cordobazo. ¿Qué dijeron el cordobazo? Los gremios que tenían salario más alto. ¿Por qué? Porque sabían que esos salarios bajos que ganan muchísima gente, si no luchan por mantener los salarios que tienen, después entran en esa variante ellos también. Si hoy no se lucha por aquellos que ganan un peso más, que tampoco es un salario para tirar manteca al techo todos los días, es un salario que está por sobre el salario que gana la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos. Porque sabemos que quieren emparejar para abajo.